El jengibre lo dejé hervir, la Marcela la puse adentro del termo, le eché el jengibre bien hervido adentro del termo y se reposó hasta llegar hasta acá. Tremendo, tremendo el picor. No, entra, aparte uno entra en calor ahí con Tutti. Como para bailar esta canción de fondo. Bueno, ¿cómo andas, Nachito? Bien, todo tranquilo, acá disfrutando este día martes, ¿no? Que hizo un poco de calor, viento norte a lo recontra repavote. Estuvo espectacular. Sí, sí, tremendo, tremendo día. La verdad que estuvo muy... Se sentía en la nariz el calorcito. Olías calentito. Hoy salí a trabajar. Y crucé de la casa a la calle, al patio. Y fue como, me tengo que sacar un montón de ropa. Sí, yo lo que percibí fue un cambio de lógica a la mañana. Por lo general es, salís de la casa calentito, apenas te levantás, preparás el mate, yo en mi caso preparo el mate, me armo un puchito, abro la puerta y me preparo para el cachetazo así. ¡Pah! Y hoy fue al revés, salí de la casa y afuera estaba más lindo que adentro. Sí, claro, tal cual. Pasó exactamente eso y estoy más que seguro que no fuimos los únicos. No, que lo disfrutamos. No, creo no. Que hoy todos tienen algo para contar del día. Sí. Che, ¿sabés que hablando un poco del día? Bueno, vamos a ser más formales. Acá te pediría música clásica. Estamos en el programa número 1. Ya no el piloto de Manos a la Tierra. Un programa de plantas, yuyos, mejunjes y demáses. Ahora en un minutito vamos a hacer un repaso de lo que hicimos en el programa anterior, que fue el piloto. Sonará raro, programa número 1, ¿qué hicimos en el programa anterior? Y nada, Gil, era el programa 0. Pero bueno, era piloto. Pero sí, hicimos. A mí me han mandado mensajes oyentes que agradeciendo por todo lo que habían aprendido. Mira vos, qué bueno. Creo. Y yo, en este programa número 1, un poco vamos a repasar la letra. Les contamos a los oyentes que la idea que se nos ocurrió, porque somos unos cracks de la vida con Nachito, fue cómo nos organizamos y abecedario. Abecedario. Arrancamos por la A y terminamos en la Z. Cuando llegamos a la Z, hacemos otro programa. Bueno, vamos a replicar algunas de las cosas que hicimos en el programa pasado con la letra A. Sumamos material y sumamos otras temáticas, no solamente plantas. El programa pasado hablamos del ajenjo y del ajo. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos acordemos, de lo que hayamos aprendido en el programa anterior. Y me quedé pensando en una especie de consigna. Todavía no tenemos premios y demás, pero me quedé pensando en una consigna que no es una originalidad mía, la vi en algún grupo de ahí de... ¿Qué plantaste? ¿O qué hiciste? ¿Qué cosa nueva aprendiste del huerto esta semana? Desde el martes pasada. Desde el martes pasado ahora. ¿Qué hiciste y qué aprendiste de la huerta? O no sé, o qué aprendiste, no, o qué cosita nueva plantaste. A mí me pasa mucho de que, no sé, venimos comiendo zapallo. Llega un zapallo nuevo y yo, a mí la verdad no me gusta el zapallo. ¿Cómo que no te gusta el zapallo? No, ¿el zapallo no... el blanco? ¿El zapallo dulce, el anaranjado o cualquiera? Me gusta más el verde, comerlo crudo. ¿El zapallito de tronco? El zapallito, sí, verde, para yo le llamo verde. Claro. Y el zapallo blanco me gusta también crudo. Mira. Por lo general, muchas de las verduras me gustan más crudas que cocidas. La zanahoria. Ah, bueno, pero ¿quién cortando zanahoria no se come media? Es como cortar queso. Claro. Sí, es como cortar queso, naranja. Bueno, pero recibí un zapallito distinto esta semana. Un zapallo más tipo calabacita, verde atigrado. Y lo corté con una emoción y dije, tengo semillas de un zapallo distinto. Y dije, bueno, ya ese día ya me predispuse, dije, bueno, hoy es huerta. A la bosta. Tenía mucho... ¿Cómo se llama lo que está por debajo de las plantas? Eso que es sueltito. Mantillo. Ya llegaremos a la M y hablaremos de mantillo. Y a mucho mantillo. Y dije, bueno, vamos a agregarle todo esto a todas las plantas. Viste que las plantas empiezan como a bajar su nivel de tierra. y uno percibe que también los nutrientes caen, entonces bueno, tenía un poquito de humus de lombrices dando vuelta, lo mezclé todo, tiqui tiqui tiqui tiqui, y a todas las plantas pasaron por mis manos, a todas les agregué, le saqué las cositas feas, le corté esos tallitos medio mustios. El día abocado a eso, está buenísimo. Está bueno, está re lindo, ese es un buen día ese. Y como hablábamos la vez pasada, estamos en la luna para abonar y fertilizar. Bien ahí. Así que... Abonar. Abonar. Bien ahí. Que justamente eso, el otro día me descargué un calendario lunar del hemisferio sur. Y si lo vieras, es una flayada. Pero bueno, vos podés elegir el mes. Acá estoy buscando julio. Hoy estamos a 8, ¿no? 8 de julio. La luna está a su 4%. Así que ya mañana la luna va a estar nueva. Mañana es luna nueva. Yo no te quiero molestar, Nacho, pero hoy es 6. Ah, bueno, entonces hoy es 6. Buscamos el 6, buscamos julio. La luna está a un 15%. O sea que... ¿A un 15% de qué, Nacho? A un 15% de llegar a la luna nueva. A un 15%, o sea, un 15% visible la luna. De blanco, ¿no? De parte iluminada. De luz no propia. De luz no propia, pero propia. Pero propia. Así que seguimos estando ahí en la luna para poder abonar y todo. Porque estamos en luna menguante. Y también puedes hacer podas, puedes hacer injertos y las raíces están trabajando mucho. Joya. Y es también para las plantas subterráneas y tratamientos antiplagas. Así que todo lo que hiciste... Bueno, instintivamente fue. Instintivamente, perfecto. Sí. Y mirá, y justamente también acá leo que es momento de cosechar semillas y frutos, así que... Esas semillas de ese zapallo estaban... Después te voy a preguntar sobre las semillas de la cebolla. Está ahí la flor, es hermosa flor la de la cebolla. Sí, como la del ajo, ¿la viste alguna vez la semilla del ajo? ¡Qué linda! Y es un ajo perfumado. Tal cual. Bueno, ¿por dónde podemos...? Les contamos a los oyentes... En este programa un poco, bueno, lo que vamos a hacer es esto, ir hablando de entre la A y la Z... en cada programa, en cada emisión, iremos dando detalles de, por ejemplo, hoy vamos a hablar de el adobe, porque una de las columnas también incluía la bioconstrucción. Vamos a estar hablando de abonos. Vos me habías mencionado una con la A recién, Nachito, y ya se me olvidó. Los antibióticos naturales. Antibióticos naturales. Y bueno, y las plantas que estuvimos de la semana pasada hablando, el ajo, el ajenjo, habíamos mencionado la artemisa, el apio, la selga y demás. Después otra columna que tenemos son los datos curiosos. Yo ahí tengo separada la de la zanahoria afgana, que me encantó. Afgana. Afgana. Porque para todas aquellas personas, hoy estamos, seguimos con la... Seguimos con la. Que el capítulo anterior, iba a decir. Que exactamente. El programa anterior. Vamos a tener también recetas y datos de alimentación. Hoy creo que ya vamos a empezar a tocar o a inaugurar esa columna que no sabemos cuánto tiempo va a durar, que se llama agroterrorismo. Sí, hoy va a estar, hoy esa columna existe. Bien. Hoy va a estar esa, hoy está. Esa columna. Hoy nos ponemos el pasamontaña, agarramos las semillas y salimos. Justo hoy que hace calor el pasamontaña, pero bueno, toca. Pero bueno, todo sea por la causa. Elijamos un pasamontañas no de lana. De polan. ¡No! Qué bueno ese. Bueno, dichos y mitos. Hay muchos dichos y mitos. Yo incluso traje un dicho dentro del concepto del adobe. Es como una meta columna. A ver, es una columna dentro de otra columna. ¿Y lo vas a decir ahora? Ni siquiera te lo digo ahora. Bueno, cuando lleguemos a la parte del adobe vamos a estar hablando de que es una pieza de construcción, que se hace con barro, con arcilla, con arena y demás. En las temporadas donde no hay faena, los labradores en el, lo que sería el descanso, y hago comillas invisibles en el aire, se ponían a fabricar adobes. Como en su tiempo, bueno, entre faena y faena, hacemos adobes. Total, eso hay que dejarlo 3 semanas, 4 semanas que se sequen al sol y demás, para poder después venderlos y seguir, o construir ellos mismos, o venderlos, que es como una changa, digamos. Entonces, hay un dicho que, la verdad, yo no lo escuché nunca. Pero parece que, por lo menos en España, es conocido, que es, mientras descansa, está haciendo adobes. O sea, es un no descanso. Claro. Porque es una tarea bastante... Mientras descansa, sigue laburando. Sigue laburando. Bueno, eso está dentro de dichos y mitos. Después Nachito tiene ahí un detalle sobre los cuchillos, que está muy bueno, las ortigas y la respiración y otras cosas, que ya llegaremos. Y otras voces nos cuentan que es una columna donde nos pinta la vagancia y queremos que ustedes, oyentes, trabajen por nosotros. Bueno, en realidad no. En realidad lo que queremos es compartir los saberes. O sea, que ustedes nos cuenten una receta, un té, a la infusión esa que hizo Nacho yo le agregaría tal cosa, le sacaría tal otra. Si querés que aparte te haga bien para tal cosa, le pondría esto. O por ahí un procedimiento distinto. Por ahí, en vez de echar el agua hervida, por ahí poner a hervir primero tal cosa y después... Cada uno con su receta. Claro, como comentaba, nos mandaba mensaje el programa pasado Graciela, como que también vamos a tener ese segmento de diferencias entre infusión o decocción. Exactamente. Entre caduca y perenne, entre cultivo y cosecha también, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, nos comentaban que hay muchos yuyos que podés hacerlos en infusión o en decocción, y según cuál de los dos hagas es las propiedades que le absorbes a dicho yuyo. Yo per se diría que si le errás a lo que vos lo necesitas para que sea antibiótico, y en vez de hacer una infusión tendrías que hacer una decocción, bueno, no te va a servir para lo que estás buscando, pero tampoco está mal. No, porque algo bueno vas a estar ingiriendo de todos modos. Y si no, es más sano a que te estés tomando un vaso de Coca-Cola bola. Muy bien, gracias por no nombrarlo. En la obra le dan... ¿Viste? Uy, pero decís, no, muchacho, así está. Y eso que no estuvo calurosa la semana. Y está carísimo. Y está caro. Destacar. Pero viste que sí, fa. ¿Querés, Nachito? No, gracias. Traje mi agua. Se agradece. Bueno, y otra de las columnas sería la de bioconstrucción. Hoy casi que la vamos a inaugurar hoy, la columna de bioconstrucción, ya que vamos a estar hablando de los adobes. Y bueno, eso es más o menos de qué va a ir el programa. Obviamente los micrófonos están abiertos para quien quiera venir a participar en torno a estas premisas que acabamos de dar. Ya iremos avanzando sobre otros temas, me imagino, de a poquito. Ya hay gente que me llamó y me dijo, che, yo quiero ir a hablar de tal cosa. Bueno, aguantá, todavía no llegamos. ¿De qué querés hablar? Del zapallo. Uy, tenés que esperar como 20 y pico de programa. No, quiero ir a hablar de la vacuna. Y bueno, después te superme plantas, claro. O sea, ya nos vamos a meter en la cuestión más crítica. Bueno, ya para el programa que viene vamos a estar estrenando el Otras Voces Nos Cuentan. Bien. Que ahí ya estuve descargando. Acá un querido amigo, no vamos a dar adelantos. Pero bueno, ya tenemos ahí para estrenarlo con la B larga. Bien ahí. Y con un abono no muy conocido. Bien ahí. Rápido y eficaz. Así que bueno, vamos a un tema y volvemos en el próximo bloque. Como usted diga, hoy usted manda. Ese puede todo. Bueno, nos vamos a un temita y ahora volvemos. No vale flema. Si yo fuera el sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea,

Bueno, estamos de vuelta con esa música rara que puso Nacho de fondo. ¿Estás a ver? Resuena una semillita de tabaco. Se fumó el atado entero, todo junto, ¿no? En pipa tamaño cacerola. Ya vamos allá, yo tengo ansiedad por llegar al tabaco. Mucha ansiedad por llegar al tabaco. Estoy buscando a ver si, no sé, lo encuentro que en algún otro idioma esté más cerca de ahora que de la T. Bueno, estamos en el segundo bloque de Manos a la Tierra, el programa que se estrena hoy por FM Tinku 107.9. Vamos a pasar a vía de comunicación, Nacho, ¿te parece? Antes de arrancar. Dale, nos pueden escribir por cualquier consulta, por cualquier compartida, por lo que ustedes necesiten, al 3544-545-621. Va de nuevo, porque lo dije muy rápido. Dale. 3544-545-621. Que ese es el teléfono de Nacho. O bien, pueden escribir al 011-62-800-100. Para todo aquel que tenga problemas con el desapego de su característica de Buenos Aires, 011-62-800-100. Bueno, vamos a arrancar en la pseudocolumna de bioconstrucción. Ya vamos a traer un especialista. Bájame el retorno del señor, este loco que fuma mucho tabaco. Vamos a arrancar con el adobe, que viene del árabe al-tub. No le importa a nadie, pero yo lo tengo el dato. Bueno, el adobe es una pieza de construcción hecha de barro. Listo, termina la columna. Básicamente es una mezcla de arena y arcilla. Una proporción muy grande de arena y una proporción más pequeña de arcilla. Ese es el adobe básico. Se le puede agregar arcilla y arena. Arcilla y arena. Eso es un adobe. Receta primera. A todo esto, y con el paso de los tiempos y con el avance de la humanidad, se le empezó a agregar paja u otros materiales que hagan de ligazón. Paja, pasto, barba de choclo, aserrín y demás. Cada uno de estos elementos van modificando un poco la fórmula. El adobe, a como lo vamos a trabajar nosotros, es prueba y error. Básicamente es probar, armar un formato ladrillo, que tiene un nombre ese formato que no me acuerdo, pero tiene que calzar en la mano del trabajador barra albañil. Y lo tiene que poder tener en la mano y poder pintarlo con barro para pegar adobe con adobe. Esa es la premisa del ladrillo. Claro, tiene que tener un tamaño proporcional al que lo vaya a trabajar. Claro, perfecto. Si tienen 40 por 40 necesitas un señor de mano muy grande, una señora de mano muy grande o varias personas y no sería práctico. La idea del adobe, la idea del ladrillo, digamos, si se quiere. Porque básicamente el adobe sería un ladrillo sin cocer. ¿Sí? Es esa, que sea práctico y que sea rápido. O sea, uno cuando evalúa técnica de construcción, porque uno por lo general no los hace, pero si los hiciera, lleva mucho laburo el hacerlos. Pero si vos lo compras, pegar ladrillo es mucho más rápido que todas las otras técnicas de construcción. ¿Sí? Porque hilera de ladrillo levantás. Mientras tengas los materiales todo a disposición, levantás rápido pared con ladrillo. Dentro de los ritmos de una obra, ¿no? Obviamente. Bueno, este ladrillo o este bloque de barro y de arcilla y arena. Se le da una forma, el cuadradito, el rectangulito, formato ladrillo, y se lo pone a secar al sol. Decíamos que más o menos entre 2-3 semanas de secado necesita sí o sí, porque está mezclado con agua, mucha agua, y todo el material interno necesita secarse, y por capilaridad uno va a encontrar el adobe seco por fuera, pero si lo tocas va a estar frío. Si está frío es que todavía contiene agua. Si contiene agua, todavía le falta. Secado parejo, hay que ir rotándolo. Le tiene que pegar un medio sol, no el sol directo, porque el sol directo te lo puede torcer, doblar y demás. Investigando, hay una ciudad en Turquía que se llama Katalhöyük, que tiene 7.000 años antes de Cristo. Así que si le restamos, le sumamos los 2021 años post Cristo a los 7.000, esa ciudad tiene 9.021 años. En Turquía, que está construida íntegramente en adobe. Y hasta el día de hoy está, más allá de que por lo general todos estos lugares se utilizaron como reserva militar y la gente entra y saca y demás, y está un poco deteriorada, está en pie. En América hay una ciudad muy antigua, la ciudad más grande de América construida en adobe, se llama Chan Chan, como la canción Chan Chan, que está en Perú, que perteneció a la cultura Chimú y data del 1200. La ciudad estuvo activa, es una ciudadela grande, está como dividida en 9 distritos, es enorme, enorme y es alucinante. Si tienen oportunidad de ver imágenes, está bien en la costa oeste, pacífica del Perú, y bueno, tiene casi 1000 años. También terrible, terrible construcción. Adobe, arena, barro, palos, y se supone que tenía techos de paja trenzada y entrelazada, e incluso hay algunas zonas de barro también haciendo techo. No nos olvidemos que la teja también es barro. Claro, la teja de falda. Claro. Que no sé por qué se llama teja de falda. Porque se hace con la falda de la pierna. Claro, no sabía que esta parte de la pierna se le decía falda. Ahí va. Va, yo le digo falda. Claro. Entonces. Claro, se apoya acá. Se apoya la arcilla ahí y uno la moldea con la forma de la pierna. Exactamente. Y ahí tenemos las tejas. Qué bueno esto que estás diciendo, Ariel. Me está encantando. Sí, sí, es una técnica. Yo creo que tiene. Ha tenido su momento de, claramente, de esplendor, y hoy lo está volviendo a tener. En el medio, digo, nosotros cuando éramos chicos tenía mala fama, y me imagino que un poco antes también, o sea, a ver, mala fama. El adobe está asociado con el pobrerío, está asociado con el mal de Chagas, está asociado con el rancho. Entonces es entendible que también sufrió una campaña de difamación bastante fuerte el adobe. Pero quizás también esa difamación la crean los mismos. ¿Auspicia ladrillos? Claro, Pfizer. Los que hacen ladrillos, los que te hacen cemento. Es probable. Porque, hoy flasheaba esa, ¿no? O sea, es algo que me pasó hace mucho tiempo, de ver cómo todo lo que nos rodea es extracto de montaña. ¿No? Sí, básicamente. Sí. Es eso, o sea. Y de golpe es eso, es como agarrar y sacar de la montaña, ¿no? Todos los minerales para que después crear un ladrillo que tiene que ser cocinado con la leña de aquel bosque, para después ese ladrillo usarlo con otro pedazo de montaña refinado, llamado cemento, y pegarlo y hacer una casa. Claro, sí. Cuando todos podríamos vivir en las cuevas donde hacen todas estas extracciones. Sí, podría ser. Un poquito incómodo, pero podría ser. Sí, básicamente también podríamos pensar, si estamos en plan flashear, podríamos pensar que en realidad la montaña es como el pedazo que no quedó tapizado por humanidad, y que debajo nuestro en realidad es lo mismo. En paradito o en planito es básicamente lo mismo, es el suelo. en el suelo. Bueno, ventajas. ¿Por qué? A ver. Digo, se puede combatir la vinchuca, se puede sellar bien los agujeritos de la pared para que no haya. Para no permitirle, no darle lugar a la vinchuca que haga su nido ahí. Se puede. Bueno, justamente. Hoy en día se construye mucho con adobe en distintas técnicas. Porque digo, nosotros armamos esta pieza de barro en formato ladrillo. Pero si yo hago toda esa misma mezcla, pongo una madera, pongo otra madera, armo un encofrado y vuelco toda esa mezcla ahí adentro, a la hora de secarse ese gran adobón, voy a tener un muro. ¿Sí? Creo que esa técnica se llama tapial. Pero básicamente es lo mismo. Es un gran adobe mezclado con más paja, con menos paja. Hoy se le puede agregar botella, piedra. Pero como dijiste, o sea, ya lo haces vertical. Claro, vos ponés entre poste y poste, o entre columna y columna, ponés una madera, ponés otra madera. Y de arriba le vas echando. Lo sujetás con sargento, no sé cómo se llamará el sargento, la morcita, digamos, grande. Que en construcción en realidad lo que se hace, se agujerea esa tabla. Se le pasa una varilla, un hierro derecho, una varilla enroscada, se pone tuerca. Y ya. Y lo limitás siempre al mismo tamaño. Y de arriba vas volcando y apisonando. Barro, paja, botella, ladrillo ecológico. Es decir, botellas de plástico con un montón de más plástico adentro. Y demás. Obviamente, esa técnica, con respecto a la del armar el ladrillo, el adobe como lo conocemos, el ladrillo de adobe, es mucho más lento en el secado, porque estamos armando toda la pared líquida, la estás volcando líquido a un espacio muy ancho, y cuidar ese secado va a dar la garantía de no rajaduras, no desmoronamientos y demás. Ventajas del adobe como tal, como técnica. Es un aislante térmico. Sí, el barro es un aislante térmico. Si no, cada helada, todas las plantas morirían. Le mataría todas las raíces. Y no, porque abajo hay más temperatura. Tiene un ahorro muy importante en lo que es la construcción. Digo, estamos mezclando barro con paja. Acá no hay, como decía vos, Nacho, nada. El proceso de purificación del cemento, la cocinada del cemento, la extracción y demás. Es palo, pico, pala, tucu, tucu. Hay un ahorro energético en la construcción. Y después tiene una reducción de la demanda de energía a la hora de trabajarlo. También. Pero a su vez, reduce mucho la demanda de energía para refrescar o calefaccionar una vivienda. Por ser un aislante térmico, por ser bien aislado, por ser buena termicidad del adobe, absorbe suavemente el calor durante el día. Y después muy suavemente también lo va irradiando a la noche. Con lo cual, si vos adentro calefaccionás, prendés una estufa, ese ladrillo va a absorber el calor despacito y no lo va a alargar directo, no pasa derecho. Al no estar tan compactado, bueno, yo acá debería dar una clase de cerámica, pero por ejemplo, los ladrillos de los hornos cerámicos no son ladrillos compactos, son ladrillos porosos, son ladrillos livianos. Porque el calor, si está las moléculas todas pegadas, atraviesa rápidamente, pasa de largo. ¿Sí? Más allá de que tiene mucha probabilidad de romperse. Si el ladrillo es poroso, se calienta el aire del interior del ladrillo, sostiene el calor y muy suavemente lo va sacando. Entonces, tanto si calefaccionamos como si refrigeramos, tenemos mejor rendimiento de energía. Bueno, lo del tema de la faena y de los trabajadores, cómo se hacían los adobes, eso ya lo comentamos en el bloque anterior. Y hoy en día, digo, todos podemos hacer un adobe. Digamos, en el fondo de casa vos haces un pozo y la primera capa, a los 20-30 centímetros, vas a tener humus, ¿sí? Tierra, que es donde plantás las plantitas. Cuando vas un poquito más abajo ya empieza a haber material más arcilloso. Fácilmente levantás un poquito esa tierra que va a ser menos oscura. Lo mojas un poquito, si se te queda pegado en la mano, pegajoso, eso es que tiene porcentaje de arcilla. Así que todo eso tamizado, más arena es un adobe. Rápido, económico y con las manos en la tierra. Hoy en día el porcentaje, digamos, si uno compra el adobe, digamos, quienes se dedican a fabricar los adobes, llegan a una cuenta, digamos, a una fórmula bastante específica que sería, a grandes rasgos, siempre puede haber variación de proporciones, un 20% de arcilla con un 80% de arena. ¿Sí? 8 cucharadas de arena, 2 cucharadas de arcilla. Mira, pensé que llevaba en realidad más arcilla. No tanto. Insisto, puede llevar más arcilla. Por ejemplo, si vos a esta fórmula le agregaras paja, deberías agregarle más arcilla en la proporción. ¿Sí? Porque o sea, acá tenés un material que no está ligando solo per se, digamos, la arena no se pega por sí sola, sino que la arcilla es la que hace la que todo este mejunje en ese material seco. Al agregarle paja está sumándole este tipo de material seco, para decirlo de alguna manera, con lo cual necesita un poquito más de fluidez. Claro, porque aparte pasa eso, de golpe si uno tiene una arena que quizás está muy lavada o algo por el estilo, se pierde mucho la liga de la arena. Claro, tal cual. Entonces, claro, qué interesante. Bueno, ahí tenés para investigar. Si uno tiene arena, esa arena que parece sucia, la arena del camino, digamos, la de la calle. Arena. Esa arena con tierra, esa tierra, entre sus miles de millones y trillones de partículas, hay partículas de arcilla. Hay partículas de arcilla, de bentonita, de caolines, hay miles de cosas que tiene la tierra por sí sola, con lo cual se facilita mucho el pegado, el ligado. No es la arena del río. La arena del río suele estar muy lavada, uno la agarra, por más que la moje, se desarma. Bueno, hablamos de la termicidad como propiedades del adobe, la resistencia mecánica, el aislamiento acústico, la resistencia al fuego y, según los últimos estudios realizados por la Universidad de Cambridge, el adobe tiene muy buena resistencia por su propio peso, por su propia forma y por cómo trabajan entre sí un material de barro con un material de barro pegado con barro, tiene muy buena resistencia antisísmica. ¿Sí? Porque al moverse tiende a pego a, por la presión y el movimiento, tiende a pegarse y no a despegarse. No lo que le pasa al cemento, que tiende a rajarse, a partirse en el movimiento. El barro tiene más tendencia a acomodarse. Así que lo hace un material ideal para la construcción. Lo hace un material ideal para que nosotros mismos hagamos nuestros propios. Digo, la diferencia entre esto y un ladrillo es el fuego. Casi todos conocemos las casas de ladrillos. Se podrían cocinar un montón de adobones si tenés ladrillos, si tenés el vicio o el tilde de querer tener ladrillos. Pero también podés tener tus adobes bien revocados y hacerte una casita hermosa. Antisísmica, térmica. Térmica. El día que vos te vayas, pongámoslo de esta manera. El día que vos te vayas de la faz de esta tierra, todo eso vuelve al piso y tarde o temprano es abono. Y te doy el pie para el segundo punto. Bueno, eso es lo que tengo de adobe, señor Nachito. Gracias. Gracias, gracias totales. Basta, basta, por favor. Basta, carajo. Ahí está. El de la fila 3. Lo estoy viendo. Qué bueno, Ariel. Espero que toda la persona oyente haya llegado a notar toda la información. Sí. Si no, cualquier cosa lo pueden escuchar el domingo. Exactamente. A las 10 de la mañana. O ya en breve lo vamos a estar subiendo a distintas redes. Y lo más copado es que estoy construyendo mi casa en adobe. O voy a empezar a construir mi casa en adobe. Así que todo esto que dije tiene que salir bien. Porque si sale mal, voy a venir acá y no voy a decir, ¿saben qué? No, es más arena, es más esto, es más lo otro. ¿Se acuerdan de hace un par de programas que... Aguante el bloque de cemento. Bueno, muchas gracias, Ari, por tus conocimientos compartidos sobre el adobe. Nos vamos a un corte y volvemos enseguida. Bye bye. chicos, ¿cómo están? Bueno, acá, escuchándolo, justito llegué. Bueno, ahí les tiro... Les tiro una para el día de hoy con A, la A de Acacio, esta para Ari. A ver qué hacemos con el Acacio, ¿eh? Esa por un lado, y la otra que se me ocurre también es el ágave. Ágave, maguey, como más le dicen, pita. Bueno, yo hace unos cuantos años, cuando me vine acá, planté ágave en la casa donde estaba viviendo, que es la casa de mis viejos ahora. Y bueno, de repente se fueron para todos lados, crecen muy rápido, crecen mucho, muchísimo. Y estuve investigando la otra vez y bueno, del ágave se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, se puede sacar fibra de la hoja. También hay una técnica para sacar un probiótico con el cual se hace, y atentos, escuchen bien, tequila, mezcal y pulque, muchachos. Así que habría que investigar un poquito sobre eso, porque es una planta que se da muy fácil en esta zona, porque es bien de desierto, y acá se la rebanca, obviamente, porque tiene cierta humedad. Y aparte de eso, nos da, se puede hacer papel también, que es como un papel mixiote que se hace. La fibra que se saca de la hoja, que yo probé y se puede trenzar muy fácilmente. Y después eso, sacar el probiótico para preparar. Se puede tomar solo el probiótico para limpiar y para renovar la flora intestinal. Y también se puede hacer eso, el pulque, mezcal y el tequila. Amanecer sin despertar, todo ese paisaje ya no está. de sol a sol. Labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirán. Ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar. Tiempo de hablar, también de callar. Hay tiempo para guerra y tiempo de paz. Tiempo para el tiempo y un rato más. Y así volvemos a este tercer bloque de Manos a la Tierra por Radio Tincu 107.9, la radio comunitaria de Mina Clavero, el Valle de Tras la Sierra, Córdoba, Argentina, Sudamérica. Planeta Tierra. Planeta Tierra. Bueno, así como estamos de estreno de programa, vamos a aprovechar y vamos a estrenar en este momento. Ahora me toca a mí hablar. Y voy a hablar sobre el amaranto. Y también en este momento podemos decir que vamos a estrenar por primera vez por lo menos un pequeño segmento de lo que sería la columna de agroterrorismo. Vos recién dijiste adobe del griego. ¿De qué género era? ¿De qué país? ¿De qué lado? Ay, me ganaste de mano. Creo que sí, que era del griego. No. Del árabe. Del árabe. Bueno, nosotros acá tenemos al amaranto del griego inmortal. Y encaja perfecto su nombre con lo que el amaranto es. Bueno, es una planta que puede ser tanto comestible como ornamental, porque es bastante bonita. Ya si alguna vez alguno ha visto una planta de amaranto. Puede alcanzar un tamaño muy grande, así que ya de por sí, si quieren plantar amaranto, hay que estar ahí juicioso de buscar bien en dónde uno la quiere poner. Es muy resistente al frío, es muy resistente a los suelos pobres, a la sequía, a las lluvias fuertes y al Roundup. Sí, el veneno number one de Monsanto. El veneno number one de Monsanto, es el herbicida cuyo principal activo es el glifosato. Todos los años muere, o sea que es caduca o perenne, Ariel. Caduca. Ah, muy bien, estuvimos haciendo la tarea. No, aprendí del programa pasado. Todos los años muere, pero deja muchísimas semillas, contiene vitamina C. Y es siempre fácil de digerir, pero cocinándolo. ¿Cómo lo podemos cocinar? Como el arroz. El arroz, por lo menos yo, lo preparo una taza de arroz por dos tazas de agua. Y no lo revuelvo. El arroz no se mezcla. El arroz se deja que se le evapore el agua y no me lo toquen. Entonces, para el amaranto usamos lo mismo, usamos una taza de amaranto con dos de agua. Se deja hervir, se deja reducir a fuego lento durante unos 15 minutos y hay que estar atento porque se te puede pasar. Puedes hacerlo también tostándolo en una cacerola. Reduce el colesterol por su alto contenido en fibras como la avena. Y estimula el sistema inmunológico y también se puede usar de forma tópica para aliviar lesiones o afecciones en la piel, que me vendría al pelo para las manos. También se puede mezclar con distintas comidas Se lo puede cocinar con avena, se lo puede cocinar con arroz, con quinoa, con cebada, con un montón de cosas, y lo puedes comer de un montón de formas. Hace poco descubrí uno que es parecido al amaranto, que se llama, ya me voy a acordar, pero también lo dejamos hidratar un rato y pudimos hacer un guiso de, no me acuerdo ahora si era quinoa, pero no, me acordaría si fuera quinoa. Pero no recuerdo qué era. Pero también se puede comer dulce, que eso es lo que me atrae de esas comidas, como el arroz. El arroz lo puedes comer, arroz con leche, y es rico. Contiene calcio, contiene cobre, hierro, magnesio, manganeso, fósforo, potasio, zinc y vitamina K, que fortalece huesos, dientes, músculos y nervios. Ya vamos a ir explayándonos poco a poco durante el programa. Y podríamos empezar a decir para qué le sirve al ser humano tener calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso. Sería interesante saber por qué le deberíamos meter eso al cuerpo. Hace unos minutitos pasábamos un audio de Juan Rayo que nos hablaba del maguey. Del maguey. O el ágave. Y mirá qué interesante lo que te voy a leer. El amaranto era un alimento de gran consumo y altamente apreciado. Formaba parte de los rituales religiosos, curativos y sociales de las culturas precolombinas en Latinoamérica. Era parte de las ofrendas que se entregaban a los dioses, a los gobernantes y a los muertos en las tumbas. Por ejemplo, en ocasiones especiales, el amaranto, molido o tostado, se mezclaba con miel de maguey y la pasta resultante se utilizaba para modelar figurillas de animales, guerreros, elementos de la naturaleza o de la vida cotidiana como golosinas y, por supuesto, deidades como el dios de la guerra, Huitzilopochtli. Al final de la ceremonia del culto, la figurita era cortada y repartida entre los asistentes, quienes las comían. Mira, qué unión cómo se que conectó hay, la cosa. Cómo se va conectando. Qué bueno, eso copialo. Pégalo y después se los compartimos a todos los oyentes. Muy bueno. Bueno, amaranto. Entonces, bueno, decíamos que estaría bueno después también poder explayarnos y saber tener a alguien que sepa y que nos comente por qué es bueno tener todos esos minerales dentro del cuerpo. Le gusta el sol directo, un riego normal, y una vez que uno lo quiera cosechar, hay que dejar de regarlo entre una semana y 10 días antes de la cosecha. Como un montón de cosas, ¿no? Como un montón de plantas al momento de cosechar. Se llama estrés hídrico. Muy bien, ya lo anotamos. Estoy anotando la lista de cosas que vamos a tener que hablar. Hídrico, puse. Y se cosecha en luna llena. El cultivo es directo, también puedes hacer al masivo, pero puedes hacerlo más que nada directo. Yo soy más del cultivo directo. Germina de los 10 a 15 días y a los 6 meses ya está listo para cosechar. Lo puedes plantar con choclos y porotos y no tiene ninguna asociación dañina. O sea, no hay nada que le crezca cerca que lo pueda dañar al amaranto. Se siembra en septiembre, octubre y noviembre durante la luna creciente. Y bueno, como decíamos al principio, el amaranto soporta el Roundup, que su principio activo es el glifosato. Resulta que el amaranto lo encontraron hace muchos años en unos cultivos de maíz transgénico en Estados Unidos. Y el Roundup sirve no solamente para matar plagas de insectos, sino también para matar, y abro comillas, hierbas malas, ¿no? A ese cultivo le aumentaron la dosis de Roundup y el amaranto ni se mosqueó. Demostró que es hierba buena y más buena que muchas. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese momento? Hay que optar por el desmalezamiento mecánico. Entonces, mecánico somos nosotros. El amaranto se hizo plaga dentro de ese cultivo de maíz transgénico era mucha gente la que tenían que contratar para poder limpiar todo ese terreno y decidieron abandonar los cultivos de maíz transgénico. Entonces Amaranto 1, Monsanto 0. Entonces, por un lado está bueno porque sabemos que el amaranto les daña los cultivos transgénicos. Por otro lado, el amaranto pasaría a ser uno más de las semillas transgénicas que pasan a tener, porque ya está glifosateada, ¿no? O sea, todo depende de qué sectores venga. Pero bueno. Entonces se desarrolló una forma, y acá abrimos el pequeño segmento de agroterrorismo, para poder combatir los monocultivos. ¿De qué forma? Haciendo bombas de semillas de amaranto. Ahora la pregunta, ¿cómo hacemos las bombas de semillas de amaranto? ¿Querés combatir el monocultivo? Sí, Ariel. Lo veo en tu cara. Entonces, la proporción la vamos a hacer por kilo, ¿no? Ah, tenés la fórmula. Claro, claro, claro, obviamente. Por eso todos agarren lápiz y papel, por favor. Y bueno, vamos a tener un kilo de semillas de amaranto. Vamos a tener un kilo de humus de lombriz. Y vamos a tener 4 kilos de arcilla. Todo esto, recordemos que es una proporción amplia la que estoy diciendo, podemos hacerlo siempre en menos cantidades, ¿no? Pero bueno, es una parte y 4 partes. Una parte de semillas, una parte de humus, 4 partes de arcilla. Después hay un poquito de agua o suero de leche para darle humedad y poder amasarlo. Entonces eso lo mezclamos bien con, o sea, mezclamos las semillas y el humus. Y le vamos agregando la arcilla y vamos creando una masa homogénea. Y vamos agregando agua de a poco hasta que sea una mezcla totalmente moldeable. Entonces después haces bolitas chiquititas del tamaño de la bolita más grande de las canicas, del bolón que le decíamos. Y las dejas secar al sol directo por 2 días. Y después solamente tenés que esperar a que llegue la época y salir a andar en bicicleta como cualquier persona que está paseando en bicicleta y te podés ir tirando tus bombas de semillas. Muchas veces también germina, entonces uno a veces tiene la bombita de semilla con los brotes ya para afuera. Pero bueno, siempre está bueno hacerlas chiquititas para tener más chances de esto, de poder tirar más y de que sean más amplias las chances de que sobreviva. Yo no creo que vivan todos los brotes de una misma de una misma bolita. Así que bueno, un kilo de semillas, o sea, una parte de semillas, vamos a decirlo así, una parte de semillas, una parte de humus de lombriz y 4 partes de arcilla. Se mezcla todo junto, se va humedeciendo, se crea una masa moldeable, se seca 2 días al sol y, como dije, se planta en septiembre, octubre, noviembre, que acá viene el pelo porque son los meses en los que empieza a haber un poquito más de agua. Bah, el año pasado tardó en llegar, pero bueno, hay que asegurarse también las humedades, pero si uno está tirándolas en un monocultivo, nos estamos asegurando que eso lo están regando, así que humedad no le va a faltar. Así que, bueno, ahí tenemos el segmento de El Amaranto hoy. No sé dónde sacaste los aplausitos que usaste conmigo, Nacho. Pero abajo de todo hay una botonera. El 1 dice aplausos. Apretás el 1. Ahí está. Ahí va. Y, bien, Nacho, bien. Y recibí un mensaje de la Chan Martínez, amiga y compañera acá de Tras la Sierra. Diciendo que lo mejor también que hay de compost es el mantillo de abajo de los espinillos. Dijo que estuvo haciendo unos trasplantes, que usó eso y que siempre lo usa y no falla. Es impecable, el mantillo es lo más. Sí, sí, sí, bien aireado, un montón de hojas, así que eso. Bueno, Nacho. Así que bueno, no, yo no me sé explayar tanto como usted, compañero, pero bueno, me esmero todo lo que puedo. Estuvo excelente. Gracias, gracias. Estuvo ojalá. Excelente, con S mayúscula. Y bueno, y hoy estamos recibiendo la primer visita. Para que tengo los aplausos acá. Lujazo. Lujazo de invitada. Y va a estar usando el micrófono 4. Que ya está abierto. Y ahí lo prueba, a ver. ¿Escucha? Sí. Bien. Subime el retornito del micrófono de Graciela, por favor. Ahí estamos. ¿Y estos se están usando? Sí, no hace falta. Eso los puedes usar si querés. Yo porque escucho la cortina. Bueno. Más que nada. Bárbaro. Y lo escucho a Ariel. Sí, eso es. también, más que nada. Así que bueno, tenemos. A la invitada, Nacho, por favor. En los estudios de la radio Tinku a una gran compañera de la radio, Graciela Puebla. Y estos aplausos no son ficticios. Muchas gracias, Graciela, por venir. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Gracias a ustedes por invitar. Un placer estar acá, volver a la radio. Qué bueno. Y un placer ver todo lo que conseguimos con tanto esfuerzo. Nos caímos, pero nos levantamos con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con mucha unión entre nosotros, que para mí eso es una de las cosas, de las consecuencias que hemos tenido de esta situación que hemos atravesado, que nos ha fortalecido. Yo creo que incluso con gente nueva, como es tu caso, que cuando yo salí de la radio no te conocía, a Ariel sí lo conocía, pero de vista nada más. Y bueno, creo que conformamos un grupo con mucha polenta, ¿sí? Con muchas ganas. Así que un placer estar de vuelta acá. Y esto, el micrófono, es este. Santiago me dijo una vez que es un bichito que pica y uno no zafa nunca más, y es cierto. Y es cierto, sí, es cierto. Algo de eso hay. Algo de eso sabe Don Corona. Así que bueno. Yo vine hoy para hablar de un tema que me pareció importante, que estuvo en la primera plana la semana pasada de los diarios y esta semana volvió a aparecer, que es el tema de las salmoneras en Tierra del Fuego. Tal vez a la gente que no está al tanto de lo que son las salmoneras le habrá parecido exagerado la difusión que se le dio y lo que se dijo en algunos diarios, porque otros por supuesto no están de acuerdo, en que es una legislación pionera la que acaba de salir de la legislatura de Tierra del Fuego, en el sentido de prohibir las salmoneras. Hoy leía también a un funcionario del gobierno nacional que decía que no le gustaba ningún tipo de prohibiciones y que no le parecía bueno. Y bueno, a mí tampoco me gustan en general las prohibiciones, pero hay cosas que hay que prohibirlas, ¿sí? El glifosato hay que prohibirlo, ¿no? Sí, no hay vuelta que darle. El nazismo hay que prohibirlo, o sea, hay cosas que, o situaciones o hechos, los golpes de Estado hay que prohibirlos. Pero bueno, sabemos que vivimos en tiempos complejos. ¿Por qué es importante esta normativa que abarca toda la provincia de Tierra del Fuego? ¿Y por qué salió? Yo había hablado, cuando hacía aire libre, de las salmoneras, porque ya era un tema. Ariel me está haciendo que sí, él había escuchado. Ese pececito, ya pescadito, que algunas personas comen, que les gusta mucho, que es el salmón, es una especie introducida, no es autóctona de los mares del hemisferio sur. Si bien nosotros tenemos en nuestros ríos salmónidos, como las truchas, por ejemplo. Pero en el caso del salmón rosado, que es muy preciado, yo recuerdo haber ido a Chile con un grupo de amigas y me decían, a mí el pescado en general no me gusta, no te podés ir de Chile sin comer salmón rosado. Esto fue antes de que yo me enterara de qué tenían los salmones. Y comí salmón rosado, salió caro, a mí era lo mismo que comer un pejerrey de acá del dique, pero admito, es porque a mí el pescado en general no me gusta. Pero después cuando me enteré, cuando empezó a estar en primera plana, porque el tema surge en el año 2018, cuando el gobierno nacional de ese momento y la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego entran en tratativas con el gobierno de Noruega, un país que tiene una larga tradición en explotación de salmones, ¿sí?, que son autóctonos de allá. El tema está en que lo que se hace con las salmoneras es una otra más de las actividades extractivas, es extractivismo puro, es lo mismo que la soja, pero en el mar, ¿sí? Y las consecuencias son parecidas. ¿Qué hacen las salmoneras? Primero que son industrias, empresas transnacionales, que por supuesto se llevan la mayor parte de las ganancias, y tienen enormes piletones. El que los haya visto o fotos o personalmente sabe de qué hablo, enormes piletones que son de un entramado metálico, o sea, no son cerrados, que están en el océano. Y ahí, en cada piletón, tienen miles y miles de animales, de salmones. Los salmones son peces que pueden vivir en agua dulce y salada, tienen esa característica. En realidad, nacen en agua dulce, de ahí bajan por los cursos de agua al mar, en el mar tienen un periodo de vida y cuando les llega el momento del apareamiento y la reproducción, suben hacia las nacientes de los ríos, o sea, vuelven al agua dulce y ahí desovan y después mueren. Eso se altera totalmente en el caso de las salmoneras. Tienen a estos miles y miles de animales hacinados. Para hacer una comparación, es lo mismo que pasa con los feedlots, donde tienen a las vacas, todas vacas o cerdos, todos amontonaditos. Ahí pasa lo mismo. Y también pasa lo mismo con el tema de la salubridad de esos animales, porque lo saludable, lo normal, es que los salmones anden libremente. Ahí están todos juntos, miles, en cada uno de esos recipientes que son muy grandes. ¿Cómo se hace para que esos animales vivan más tiempo, vivan sanos, muy entre comillas? Bueno, se les inyectan una enorme cantidad de antibióticos, se les dan hormonas para que la reproducción se acelere y como se enferman, se les dan antibióticos. O sea, lo que nosotros comemos, digo nosotros, pero vamos, un hipotético cliente de un restaurante que ofrezca salmón rosado está comiendo todo eso. De la misma forma que si comemos carne de vaca de feedlot, de vaca o de cerdo, es lo mismo. Nosotros acá vivimos en una zona que estamos acostumbrados a comer de otra manera, pero de cualquier forma, acá nomás en Pampa de Pocho hay varios feedlots, ¿no es cierto? Y eso trae una serie de problemas. Entonces, lo que se quiere evitar, y de hecho se evitó con esta ley, que vamos a ver qué es lo que pasa, porque tenemos muchas leyes en nuestro país que protegen, pero se sanciona la ley en la legislatura que corresponda, pero la reglamentación va por otro lado y a veces tardan años en que se reglamente, entonces no entra en vigencia. El acuerdo este que firmó la gobernadora de Tierra del Fuego, Bertone, quedó en suspenso, que lo firmó con los reyes de Noruega. ¿Por qué? Porque Noruega es el primer productor mundial de salmones. El segundo es Chile, ¿sí? Uno en cada hemisferio. Pero en Noruega están teniendo problemas, entonces están empezando a prohibir la actividad. Y hay que buscar otros lugares donde las leyes sean más flexibles, donde se pueden comprar voluntades, etcétera, etcétera. Problemas con activistas, o sea, problemas con la gente respecto a las salmoneras. Exacto, eso por un lado, digamos, con los activistas que ya saben, porque ya Chile lleva más de 20 años de producción en salmoneras, es tiempo suficiente como para haber ya tenido constancia y la prueba evidente de qué es lo que provoca. Claro, tal cual. Porque cuando yo estaba haciendo aire libre y por eso me interesé por las salmoneras, había habido algo que pasó, que se abrió una jaula o algo así y salieron miles de animales y se fueron, ¿no es cierto? Pero ahí se empezó a ver qué era lo que pasaba. Esos animales que están todos amontonados, hacinados en esas jaulas gigantes, defecan, provocan una caída hacia los fondos de materia fecal, toda concentrada, porque cuando pasa en el mar, en el océano, bueno, los peces se mueven, ¿no es cierto? En cambio, ahí está concentrado. Eso provoca problemas en los fondos marinos, en la biota de los mares, o sea, todo lo que es formas de vida, animal y vegetal. Y también se constató en Chile la muerte de ballenas y delfines que entraban en contacto con todo ese ambiente que es está contaminado. Eso sería el problema ambiental. Pero existe también el problema social, porque todo el sur de Chile está habitado por comunidades que, debido a la constitución del territorio, o sea, costa sobre mar, y población indígena, gente pobre, ¿sí?, viven de pesca. Viven de la pesca que ellos ancestralmente lo vienen haciendo para alimentación. Pescaban los peces que había naturalmente en la zona. Con todo esto, este problema que se ha suscitado, los peces o han muerto o han migrado. Entonces, los pescadores no solamente no tienen para pescar, los pobladores no tienen para comer. Y una de las cosas que siempre se dice con todas las empresas extractivistas es que atraen inversiones internacionales, generan fuentes de empleo, la tecnología, o sea, nos venden un paquete que el que es distraído no está informado y dice, esto sería fantástico para el país. Pero si se pudiera hacer que hay un trabajo hecho con la calidad de vida de la gente que vive en la zona de las salmoneras y la que vive en las zonas de las grandes mineras, vamos a ver que en cualquier país del mundo son las zonas más pobres, ¿sí? No es que esas empresas llevan bienestar a la gente, todo lo contrario, requieren mano de obra no calificada, a veces al inicio de la explotación y después se terminó, y en general ocupan poca mano de obra y le pagan nada. Como acá con el parque. Exactamente. Eso, el capitalismo o el capital tiene las mismas características en todos lados. Puede ser un poco menos o un poco más depredador, pero es eso. Y las extractivistas, sea minera, sea la soja, sea la pesca, tienen las mismas características. Entonces, cuando nos dicen que se van a instalar las salmoneras, que era lo que se decía en Tierra del Fuego, y van a traer un enorme beneficio a la población, es lisa y llanamente mentira. Claro, sí, ¿cierto? Ya se creo que es algo desde siempre, ¿no? Que cada vez que te dicen que va a venir trabajo y va a venir la prosperidad, sí, y uno y va a crecer y este pueblo va a dejar de ser pueblo, sí, y nos vamos a salir, sí, todos adelante, creo que fueron los años que uno fue escuchando estas cosas, lo que te hacen ya darte cuenta cuando te están mintiendo. Que es un verso. Sí. Y en el caso de Tierra del Fuego, que tiene una actividad turística muy importante, muy importante, más del 50% del PBI de la provincia tiene que ver con el turismo. Claro, hubo todo un movimiento porque ¿qué fue lo primero que pensaron? Y que no hay que ser un iluminado para darse cuenta. Si la gente del otro extremo del mundo está viniendo a Tierra del Fuego porque encuentra paisajes, no digo vírgenes, pero bastante, encuentra aire puro, encuentra un mar hermoso, y va a estar lleno de estas jaulas, porque el canal de Beagle hay una mitad que es de Chile y una mitad que es de Argentina. Las jaulas que estaban del lado de Chile, en Puerto Williams, se sacaron por presión de la gente. Si nosotros tenemos lleno de salmoneras, ¿qué vamos a navegar el canal de Beagle esquivando las salmoneras? Claro, sí. Es un despropósito. Entonces ahí fue donde la legislatura tomó en cuenta esto, la presión de todo lo que tiene que ver con la actividad hotelera, y bueno, salió la ley. Que si pensamos, si no sé si ustedes han ido a Ushuaia, no, cuando uno ¿sí? va, bueno, los buques que hay amarrados en el puerto, esos que vienen del otro extremo del mundo, son impresionantes. Son colosales. Miles de personas se transportan, sí, y es gente que viene turismo, a buscar turismo. Claro, es gente que viene a buscar naturaleza, no viene a buscar actividad extractiva ahí que está contaminando todo. Entonces, a mí me parece que es algo para celebrar esta ley. Vamos a ver qué pasa, porque yo tengo unos cuantos años más que ustedes, sabemos que las leyes sí, a veces hay la mejor voluntad para sancionarlas, pero después los lobbies son brutales. Así que bueno, eso era lo que quería comentar. Sí, es como la minera, ¿no? Que constantemente se frena, pero avanza, buscan, esperan que la gente se No terminan de irse nunca. Sí. Que como compra... acá con el parque fotovoltaico. Igualito. Claro, que compran, en el caso de las mineras en Catamarca hay pueblos enteros que han recibido, no sé, cada familia un bolsón con algo, las escuelas, elementos de para la enseñanza, hospitales que reciben, no sé, 2.000 paquetes de algodón, que por supuesto a la empresa le es, sí, un sí, vuelto, es un vuelto eso. Y sin embargo la gente se da vuelta y apoya porque dice, va a venir el progreso. Yo no sé hasta cuándo vamos a seguir atrás de esa idea de progreso, porque para mí el progreso, eso que a principios del siglo XX se decía que el progreso de la sociedad humana era infinito, está más que demostrado que no es así. Y el progreso hoy es vivir en un lugar con aire puro o con sí, agua. Sí, sí, no es progreso que te asfalten y te pongan LEDs no, blancos en la calle. No, totalmente. Aparte totalmente. Es un arma que incluso... si estuviese bien, pongámosle que lo hacen bien, sí, que la alimentan bien al salmón, lo tratan joya y demás, donde se cae el turismo porque no está piola ver un fieldot ahí de pescados, de peces, el día que pasó de moda el salmón, ¿qué hacemos? Sonaste. ¿Sí? O sea, de vuelta, es la misma lógica del monocultivo, hago mierda el campo, pum, pum, pum, pum, con soja. Mañana se deja de consumir soja y ese... terreno yermo que quedó no sirve más para nada, o sea, claro, ni para lo que había antes ni para lo que va a venir después, nada. O aunque no se con, la soja se siga consumiendo, las empresas son tan grandes que este terreno no les sirve, levantan campamento y se van a contaminar a otro lado. Claro. Porque siempre van a encontrar gobiernos que les abran las puertas, que les den todas las facilidades económicas, exención de impuestos, todo lo que se quiera. Entonces, es así en cualquier actividad. Y en esta, creo que es lo último que digo, a mí me pareció importante que no solamente la comunidad de Tierra del Fuego apoyara, sino que hubo grandes figuras, digamos, de la cocina, como Narda Lépez o Francis Malman, que decidieron que no iban a trabajar más, no se iba a servir más en su restaurante el salmón rosado. Mira. Entonces, bueno, eso también nos da... hay gente que tiene conciencia, ¿no? Sí, no, porque aparte de eso, de golpe hay gente que le encanta el salmón, que esto que el otro, y le gusta cómo lo preparan en ese restaurante, y sí, ya de golpe, ¿por qué no lo están haciendo en claro, este restaurante? Por ya le va a hacer ruido y por claro, lo menos lo van a pensar. La verdad que es buenísimo. Yo escuché en vivo el aire libre que hablaba de la salmonera, incluso se volvió medio como... Yo volví, vine acá, recién arrancamos a hacer el peor, y andaba preocupado, le decía a los chicos, el salmón drogadicto, todo el tiempo le jodía con el salmón drogadicto, porque ¿sí? lo que se extraía de la información en ese momento claramente era esto, me hizo acordar a Graciela, que hubo un accidente, se escaparon sí, miles y miles de salmones sí, en una zona donde no tenían depredadores, así que estaban haciendo un desastre por la zona. Sí. Y creo que venía la noticia que en Noruega, que los tipos están como en el sumum del mundo y de la democracia y zaraza, los tipos tenían habilitado hasta 35 antibióticos que sí, le metían a los salmones y era como 35. Ellos allá, acá en Chile, hasta 70 antibióticos distintos le mandaban. Buena yo, memoria tiene me acuerdo, este oyente. Me acuerdo sí, mucho porque... ¿Y por qué antibiótico? Porque entre todas las cosas que creo que ahora no lo dijiste, era... A los salmones le dan de comer soja. Y el salmón no come soja, sí, naturalmente. Bueno, de la misma forma que las vacas no comen soja. Tal cual. Entonces, hace unos años cuando se empezó a decir que les implantaban o que les hacían, les ponían dentadura postiza a las vacas, uno decía, pero qué cosa rara. Claro, ¿por qué era? Porque los dientes que los tienen adaptados para comer hierba los estaban gastando comiendo semillas, soja, ¿no claro, es cierto? Claro, grano. Entonces, los animales... Bueno, es un desastre lo que a nivel humano sí, estamos haciendo claro, con todos es, los animales. Es eso, la demanda de un producto que genera que, por ejemplo, no sé, el caso del salmón, ¿no? De cada vez hay más gente que consume salmón, cada vez hay más exportación de salmón, entonces necesitamos cómo lograr que el salmón crezca más rápido y llegue, claro, más rápido, sí, a su edad adulta, sí, para poder, sí, exportarlo. ¿Qué pasa con la vaca? ¿Pasa con el chancho? ¿Pasa con...? Bueno, pero siempre es la mentalidad de obtener la mayor cantidad de ganancias en el menor tiempo posible, que es uno de los axiomas básicos del capitalismo, claro, ¿no es cierto? Entonces, mientras sigamos subidos a ese caballo, y la verdad que vamos para atrás. Bueno, creo que no tengo nada más para decir. Gracias, Graciela, por haber venido, por haber comentado. Qué segmentazo de agroterrorismo. Tremendo. Por favor, no me pongan etiquetas. Bueno, les agradezco un montón. A vos, saludo, bravo, a los oyentes, me despido. Espero volver con producción propia en cualquier momento. Bueno, lo estamos esperando. Somos un trío, no soy yo sola. Les tiro el adelante. Las pilas, las pibas. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Y buenas noches para ustedes y para toda la audiencia. Chao. Gracias por venir. Bueno. Que te vaya muy bien, buenas noches y que descanses. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir con una musiquita. Una canción que se llama Bomba, de Albert Pla, que nos cuenta cómo hacer bombas. Muy bien. Y en un ratito estamos de nuevo. Con un trapito azul y una botella azul y gasolina azul. Con un mechero azul ya tengo un cóctel molotov azul. Ya tengo cóctel molotov azul. Con un poquito de energía y el mercurio de dos pilas, conecta una batería a una jarra de sangría y pinta la toa de trilita amarilla. Muy sencilla y efectiva, tengo una bomba María. Y una pastilla de jabón, por puesto algo y mucho alcohol, sometida a alta presión, una botella de sifón y el plutonio de un cañón marrón. Al menos un megatón tiene mi bomba marrón. Y una bolsa de conguitos y nitrógeno y benceno, y el reloj sincronizado al enchufe del pasillo. Tengo un explosivo rojo fosforito. Tengo un explosivo rojo fosforito. Con bismuto radioactivo y plutonio y estroncio y cesio, cloridio y mercurio y polonio. Todo lo que rima nina cepa. Y todo lo que rima no ni explota. Todo lo que rima nina cepa. Todo lo que rima no ni explota. Sé hacer bombas, qué alegría, soy el rey de la ciudad. Sé hacer bombas, qué alegría, soy el rey de la ciudad. Por fin soy en la vida útil a la sociedad. Mataré la poesía, luego mato la verdad. Sé hacer bombas, qué alegría, viva la paz en la tierra. Sé hacer bombas, qué alegría, viva la paz en la tierra. Se hace bombas, que alegría, viva la paz en la tierra. Loco, loco. sucia en mi piel. Tengo una casa con techo de paja, visítame niebla de cada mañana. Tengo una hija que reza en silencio a su Dios amor. Tengo una casa con techo de paja, visítame niebla de cada mañana. Tengo una hija que reza en silencio a su Dios. Bueno, acá volvemos con Manos a la Tierra, este programa que empezó hoy. ¿Empezó hoy o empezó el martes pasado? Qué difícil, vamos a tener un problema para festejar el cumpleaños. Bueno, no, para mí este es el programa 1 porque el anterior era el 0. Sí. Así que bueno. Claro. Así que bueno, hoy ya hablamos del adobe, hablamos del amaranto, hablamos de las salmoneras. Y así se nos fue el programa. Al toque, ya estamos necesitando 3 horas. mandá para la asamblea a discutir. Así que... Pará, y hablamos de... Juan nos mandó un reaudio sobre el ágave. El ágave, el fique, la pita. Lo conectamos con el amaranto, que se hacían figuritas para hacer golosinas, figuritas, se moderaban golosinas y se lo comían con miel de ágave. Yo me olvidé de decirte en el primer bloque, en esto de, che, ¿qué aprendiste nuevo en el huerto y demás? Que yo, escuchá Juan, es muy loco esto. Esta semana me olvidé, pero lo que planté fue ágave. Me puse una tarea que era juntar piedritas. Entonces me fui con la carretilla y al monte, tiqui, tiqui, tiqui. Como para hacerme más llevadera la tarea, me llevé el cuchillito que me hiciste vos, Nacho, que me regalaste, de donde va a venir el bloque Dichos y Mitos. ¿De por qué no se regalan cuchillos? O por qué se regalan cuchillos, pero como devolución hay que dar algo redondo, que ya lo vamos a explicar. Y dije, bueno... Lo podemos plantear para el programa que viene. Para compensar la ardua tarea de juntar piedritas, voy a ir en paralelo juntando plantitas. Entonces me fui cosechando... ¿cómo se llama la que estábamos hablando la semana pasada? Ajo. No. Ajenjo. Ah. Bueno, la que es grandota y chiquita. Pues se me fue. Que te dije, yo me hago un té de carqueja. Bueno, me fui levantando mucha carqueja. Encontré una planta que yo dije, esta Juan sabe qué es porque yo sé que algún día me regaló unas semillitas. Era suico. Qué rico el suico, desparasitante. Y me encontré en el fondo del terreno un ágave que estaba enorme, que había sacado ya la vara, toda torcida y caída. Así que me trepé como pude, saltando una maleza ahí, tac, y me traje unas semillitas de agave y las planté. Porque no, ¿agarraste la vara, la flor? Mide 11 metros y es como si fuera un árbol, o sea, es una vara gigante, es varias veces yo. ¿Y cuando nos juntamos en tu casa, agarré esa vara y hacernos unos yembe y unos dicheridú? Cuando quieras, está ahí así, a 45 grados. Y con todas las semillitas ahí colgando. Y bueno, la abrí y las planté. Me hizo acordar mucho la semillita. A la semillita del olmo, creo que es. La del olmo es esa que cae finita. Que es como un papelito con una semillita adentro. Bueno, tiene una cazuelita. Como una orejita, como la del espinillo. Y adentro, 1.000.000.000 de semillas. Uy, qué bueno. Así. Así que tengo separadas semillas de ágave, porque conocía sus virtudes y sus... Y que nada, está buenísima la planta. Sí, sí. Está buenísima y se puede hacer el mezcal, se puede hacer tequila. Y es linda. Y ahora Juan... años en dar flor. Yo no sé, o sea, supongo que será de la misma familia del aloe vera. Es muy... Sí. Bueno... La aloe vera, una vez alguien me dijo que O sea, porque me vieron poniéndome aloe vera en mis hombros quemados al rojo vivo por el sol del verano. Y me dijeron, ¿te aseguraste de que esa aloe vera haya tenido flor? No, la verdad que no. Le dije, o sea, fui, me fijé y le digo, sí, ah, sí, mira, tuvo flor. ¿Por qué? Porque hasta que no saca flor, no termina de desarrollar todas las propiedades y no llega a tener el tope de vitamina A que tiene la aloe vera. Que la flor también es muy parecida, ¿viste? De repente sale una vara y vos decís, pero ayer no había nada, y de repente claro. Tiene una vara de un metro, sí, explotada. Bueno, ¿qué es eso? Termina de generar todo su máximo de vitamina A, el aloe vera, cuando ya ha sacado flor. Eso es también para tenerlo en cuenta. Me lo han dicho, la verdad, para ser sincero, no lo he buscado. Pero mira, el otro día que hicimos esta de que vos decís algo con A y yo con A, y no dijimos aloe vera. No. Y Juan también habló de la acacia. Y no dijimos alcanfor. No, tampoco. No dijimos arena, no dijimos... En la semana pasada no dijimos adobe, no dijimos abono, no dijimos... Yo había preparado almíbar para este programa. Un conservante con agua y azúcar. El almíbar, el abono, los distintos tipos de abono. Ya nos quedó material afuera. Y bueno, ya lo iremos viendo de a poco. Programa número 1 de Manos a la Tierra. Y así iremos caminando. De a poco, con paciencia. De última podemos agarrar y empezar a mechar una hora en el programa que viene, una hora para la A y una hora para la B. Ya robándole horas al otro programa. Y no, porque después la B le va a robar una hora a la C. Y después la C quizás tenga sus 2 horas. Y así la vamos a ir piloteando. Sí, la vamos a llevar. Qué bueno. Bueno. Vamos a hacer la salida. Primero agradecemos a todos los que escribió mensajes, a Graciela que nos vino a visitar y nos dio una zarpada información sobre los salmones. Y acá me pregunta Juan, y yo creo que dijo que sí, pero las truchas dijo que son salmónidos. Sí, dijo que son salmónidos. Entonces nos quedamos pensando, donde crían truchas, le darán también la cantidad de medicamentos que le dan a los salmones. Es la pregunta que nos vamos a llevar hoy a la noche, a las 3 de la mañana. Voy a hacer los ojitos truc y voy a estar pensando en eso. Bueno, y sí, va a haber que pensar en eso, porque por ahí abajo. Bueno, este estudio la radio tiene un sistema para pasar cosas de un estudio de una parte a la otra, tremendo. No, porque tengo el texto que quería leer ahí. Ah, perfecto. Bueno, yo ya me despido. Ahora Nacho va a irse con un texto. Nos vemos el martes próximo. Y la repetición que no salió este domingo por el corte de luz programado, qué pena. Qué maldito corte de luz programado. Porque aparte me desperté 9:30 y dije, ¡no! ¡El programa! Y no andaba nada. Hacia la antena y digo, no, nos quedamos sin radio. Nos quedamos sin celular todo. Para escribirle a los chicos. No hay internet. Y después, bueno, me enteré que no había luz. Así que bueno, yo por mi parte me despido hasta el martes próximo o el domingo a las 10. Lo voy a hacer desde ahí el texto porque lo copié a la compu y lo saqué del pendrive. Perfecto. Así que bueno, gracias a todos por habernos escuchado. Esto fue Manos a la Tierra, programa número 1 por Latincu 107.9, radio comunitaria de Mina Clavero y el Valle de Tras la Sierra. Recuerden, mientras Nacho va viniendo, les recuerdo a todos los oyentes que el espacio está abierto para que toda receta, truco, tip, dato que tenga que ver con yuyos, plantas, mejunjes, infusiones y demás, lo transmitan. Nos vemos el martes próximo. Ahora le devuelvo los auriculares de la operación a Nacho y nos vamos. Y acá quiero también recordarles, porque es algo que me parece siempre muy interesante recordar, que queridos amigos, no olviden que si no es agroecológico, no es vegano. porque las harinas, los granos, las frutas y verduras de producción convencional explotan a seres humanos y destruyen ecosistemas. Y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Esto fue Manos a la Tierra y nos vamos. Si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay mucho. La verdad está en el viaje, no en el puerto. No hay más verdad que la búsqueda de la verdad. ¿Estamos condenados al crimen? Bien sabemos que los bichos humanos andamos muy dedicados a devorar el prójimo y a devastar el planeta. Pero también sabemos que nosotros no estaríamos aquí si nuestros remotos abuelos del Paleolítico no hubieran sabido adaptarse a la naturaleza de la que formaban parte y si no hubieran sido capaces de compartir lo que colectaban y cazaban. Viva donde viva, viva como viva, viva cuando viva, cada persona contiene a muchas personas posibles y es el sistema de poder que nada tiene de eterno, quien cada día invita a salir a escena a nuestros habitantes más jodidos, mientras impide que los otros crezcan y les prohíbe aparecer. Aunque estamos mal hechos, no estamos terminados. Y es la aventura de cambiar y de cambiarnos la que hace que valga la pena este parpadeo en la historia del universo, este fugaz calorcito entre dos hielos que nosotros somos. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.